vida para Cristo. Dígalo más fuerte. A ver, levante su mano. Dígalo. Alabemos a Cristo Jesús. Alabemos a Cristo Jesús. Alabemos todos. Alabemos a Cristo Jesús. Alabemos a Cristo Jesús. Nuestra fortaleza, refugio y libertad, Él nos aleja de toda maldad. Hijo de David, sentado en majestad, quiero hacer toda su voluntad. Me verán las naciones en gloria y con poder, cantarán alabanzas a aquel que ha sido fiel. Él vendrá con voz de mando, como un día lo prometió, el Mesías, Señor Salvador. Sentirás el fuego de su gloria, cantarás todo el corazón. Siempre habrá que cuide tu camino, el Señor Jesús, el gran Rey. Alabemos a Cristo Jesús. Alabemos, dígalo. Alabemos a Cristo Jesús. Le verán las naciones en gloria y con poder, cantarán alabanzas a aquel que ha sido fiel. Él vendrá con voz de mando, como un día lo prometió, el Mesías, Señor Salvador. ¿Cuántos quieren alabar a Cristo? De su gloria cantarás todo el corazón. Siempre habrá que cuide tu camino, el Señor Jesús, el gran Rey. Alabemos a Cristo Jesús. Alabemos a Cristo Jesús. Regálame un grito de júbilo.